Esta es una bella canción de Seal que fue incluida en la película de Batman. Y a pesar de los rumores que también decían que la letra de la canción tenía una conexión con drogas, con la cocaína, pues el mismo Seal especificó y aclaró que Kiss from a Rose es solo una bella canción de amor. Aquí está en el número 11, Seal, Kiss from a Rose. There used to be a gray and tower alone on the sea. Dark side of me. Love remains a drug that's high and not the hill. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen? A man can tell me so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Son los 20 superclásicos de la FM. Y terminamos nuestra primera hora con este especial de San Valentín. Para los que acaban de entrar en sintonía y antes de irnos a una pausa, pues les vamos a recordar cuáles fueron las canciones del número 20 al número 11 en este gran día, fin de semana de San Valentín. Superclásico número 20. Darling, you look perfect tonight. Super clásico número 18. Every beat of my heart, and I swear. Super clásico número 17. You're still the one I want for the ride. Super clásico número